inquieto viento del papel, de la sencillez. Dame un rayo inmerso dentro del ayer, de tus ojos cafés. Dame el tiempo entre tus dedos, quédate por toda mi piel, junto al verso aquel que ha nacido fiel. Dame la palabra que me ayudará a soñar con vos. De tañer la madera fiel. Cuando entre tus besos tengo el placer del amanecer. Son tus labios aire que hace respirar a mi humilde voz. Beso tímido, beso pequeño. Dame el beso inquieto, viento del papel, de la sencillez. Camino.